Hola, ¿qué tal, amigos y amantes del reggae music? Mi nombre es Mohoman Selecta y tengo el placer de presentaros Jamaican Tour en Radio Almaina, como siempre. Nos espera un buen rato de buen reggae music a golpe de vinilo all time, familia. upside down. Girl, you turn on me and inside out. In the round and around, upside down. Girl, you turn on me and inside out. So seriously, I said to you, the time I love you, girl. Oh yes, and upside down, girl, you turn on me, and inside out, in the round and around, upside down, girl, you turn on me, and inside. In the round and around, so perfectly I think that you were mine. Unfortunately, when I realized you were with another man the same time, and upside down, girl, you turn on me, and inside out. In the round and around. Ok, familia, pues Jamaican Tour número 18, que como he dicho antes, está siendo a golpe de vinilo de prácticamente de los últimos vinilos que he conseguido traer hacia aquí, hacia Granada, para poder ponerlos aquí en el programa y en mis sesiones allá donde vayan. Ha comenzado con el regalo que me hizo mi compañero AM desde Varna, con el Party Reggae Party de Bob Marley, seguido de 90 The Observer y King Tubby con su tema de Youth Man, que es una versión de I Am The Conqueror de Dennis Brown, continuado por Peter Marshall y de Revolutionaries con su tema de Every Time I See You y su versión incluida, junto a Michael Propez, perdón, con su tema de Good Man, que es el que le da el nombre al álbum, que tengo aquí ahora mismo en mi mano. Y después de él ha sonado The Agrobator con su I'm Still In Love, que acabamos de escuchar. Y esto que tengo por detrás de mi voz es de un disco de Agrobators, que tiene una versión muy muy chula, voy a poner más de una, que se llama el disco Dubbing It Studio One Style, que ha sido una versión de I'm Still In Love, famoso de Alton Ellis. Y ahora mismo está sonando por detrás mía los Revolutionaries otra vez, con su álbum Musical Dub Attack, y el tema de, que os lo digo ahora mismo, Semi Classical Natty Dub, que es un temazo, que lo vamos a poner ahora mismo, le vamos a poner el eco y lo vamos a dar desde el principio, ¿ok, family? We'll be right back. above. You're riding for a fall. Some boy will break your heart. Then you're gonna wish that we had never bought. Ok, familia, pues después de los Revolutionaries con su semi-classical Natty Dub, hemos escuchado un temazo de Barrington Levy que se llama Ya, de su disco de Lifestyle, seguido de Horace Andy con su Reading for a Fall. Es un temazo también muy reconocido en el ámbito del reggae music. Continuado por el gran Bunny Lee, que también nos dejó este año pasado, otro de los grandes que nos ha dejado últimamente, con su Creation Dub, una versión de Burning Spear, seguido de Agrobators, que lo acabamos de dejar atrás, con su Let Him Dub, también otro gran tema de la mano de Alton Ellis, una versión de Alton Ellis. Y esto que está sonando por detrás de mi voz es el señor Max Romeo con su tema Blood of the Prophet. Está sonando por detrás la versión. Vamos a hacer un pequeño pull up. Vamos a ponerlo con la voz de Max Romeo, seguido de la versión, claro que sí. Jamaican Tune Style, family. Estamos ya llegando al final del programa, nos quedan alrededor de 15 minuticos, así que vamos a disfrutar de este tema con su versión incluida. Rachel moans for her children. They have killed the prophet and burned down the altar. Oh, what a slaughter! The blood of the prophet is on the shoulder of Babylon. Oh, what a woeful situation! But I have done no wrong. I said I have done no wrong. Not is set forth at the four poles of the earth and cry unto Jah. Oh, not to weep for liberation, to be repatriated from the bondage of Babylon. Oh, what a woeful situation. 'Cause I have done no wrong. I've done no wrong. I said I have done no wrong. So fret not, not a fret not, because of evil doers. 'Cause I have done no wrong. I've done no wrong. I said I have done no wrong. I've done no wrong. I won't be no careless Ethiopian. To go down in the abyss with Babylon. Cause I have done more. We'll be right back. Ok, familia, pues hemos llegado al final del programa número 18 de Jamaican Tour, dejando atrás al señor Tommy McCook con su tema Roots of Africa, junto a Agrobators en su disco Superstar, Disco Rockers. Y claro, en este programa de Jamaican Tour han sonado nombres muy grandes como Bob Marley, de Agrobators, Revolutionaries, Barrington Levy. Pero este hombre que está sonando por detrás mía es el señor Barry Brown, con su disco Step It Up Youthman, que es un discazo, familia. Y este tema que suena por detrás mía es el de Almighty Eye. Y deciros, family, que dentro de 15 días tenemos un nuevo programa, pero entre tanto, siempre nos queda las tardes, porque ahora ya son tardes, porque con el horario que tenemos, de Dub Club Granada, organizado por el hermano J. Step, que me ha sacado más de una vez de algún fregaico aquí en el estudio. Y nada, familia, que un placer como siempre por parte de Moman Selecta, y que si queréis escuchar los programas están en radioalmaina.org, en los podcasts buscáis Jamaican Tour y los tenéis todos, desde el primero hasta este, hasta el último. Y nada, un abrazo, y como siempre vamos a escuchar el tema completo, no vamos a dejarlo aquí al señor Barry Brown sin escucharlo en Jamaican Tour, family. Un abrazo y nos oímos pronto. Chao.